El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y con esta introducción musical comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, cuando son las 9 de la mañana en toda la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo a todos ustedes, mis radiotiempistas, mis oyentes amados, bendiciones a todos, esperando que el Eterno les traiga un día como el que tú has imaginado, todo lleno de alegría, de aleluyas, porque debemos agradar a nuestro Padre, dándole gracias por todo. Y algo muy importante, porque después de más de un año en pandemia, estamos vivos. Así que te alabamos, Señor, te glorificamos por este maravilloso día, porque tenemos nuestros oídos que podemos escuchar esta gran emisora, los programas que a nosotros nos gusta. Y a todos ustedes, desde donde me estén escuchando, en el estado de La Guaira, donde hay una gran cantidad de hermanos preciosos que no los conozco, pero por fe sé que son hermanos míos y hermanas en la familia de Cristo, en el estado Guárico, en el estado Aragua, en el estado Miranda y en el Distrito Capital. A todos ustedes que me están escuchando, bendiciones. Y como ya dije, bueno, ya están pasadas las 9 de la mañana, pero vamos a identificarnos. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero. Si tú te quieres comunicar conmigo, con toda confianza lo puedes hacer mandando un SMS al 0414-114-3996. Como todos ustedes saben, este es un programa que no sale en vivo mientras dure la pandemia. Así que de todas maneras usted puede mandar sus peticiones de oración, como lo ha estado mandando una apreciada hermana del estado La Guaira y también aquí de Caracas, que yo lo anoto y para el siguiente programa, si es que me lo ha mandado tarde, pues vamos a salir con la petición de oración. Recordemos siempre que el Padre, el Eterno, sabe la situación por la cual tú estás atravesando. Y bueno, te doy gracias por esa confianza que depositas en mí, en este ministerio por amor a ti, que es el ministerio del programa que pertenece a la iglesia CDA, una iglesia que te está esperando con los brazos abiertos cuando tú nos quieras visitar, cuando abra la congregación para recibirte con mucho amor. Tenemos muchos proyectos después que pase la pandemia. Este ha sido un año, y me imagino que para todos ustedes, un año de reflexión, un año de un encuentro con Dios, porque muchas personas están desesperadas por abrir, por ir al templo el domingo, por escuchar la palabra cuando la podemos escuchar por la radio, por internet. Lo importante es qué es lo que ha dejado en ti esta crisis, esta pandemia. ¿Has madurado? ¿Has crecido en lo espiritual? ¿Has aprendido en lo espiritual? Eso es lo importante. ¿Hemos crecido en fe? ¿Hemos disminuido en fe? Me he confrontado a mí mismo a nivel personal con todas aquellas, como decía una profesora mía, aquellas cuitas que tenemos internamente, aquellos conflictos que tenemos internamente. ¿Hemos podido analizarlos en la soledad de la crisis, en la soledad de nuestros hogares? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Vamos a salir para ser los mismos? ¿Para ser oscuridad? ¿Para ser malos ejemplos? ¿O estamos siendo pulidos en las manos del Eterno? Esto es la reflexión que yo te digo que te hagas. Yo sé que muchas veces nuestros problemas nos agobian, pero aún dentro de nuestros problemas que el Eterno está permitiendo, porque es un llamado de atención a la humanidad, es lo que tenemos que darnos cuenta, es un llamado de atención, de decirnos: aquí estoy y soy soberano, y ustedes, que muchos, no todos, son soberbios, son altivos, son orgullosos, que, como dicen por ahí, el dicho venezolano, creemos que tenemos a Dios agarrado por la cola. Y el Señor nos está diciendo: ¿no saben que ustedes son frágiles? Cuando hay un virus que no hace diferencia de religión, de raza, de color, de posición social. Están muriendo personas de todas las condiciones, de todas las lenguas, de todas las creencias, de todo el intelecto o sabiduría que el hombre puede tener. Sin embargo, el Padre está bendiciendo a una nación para aquellos que desprecian y no oran por Israel, donde nos está dando ejemplo de cómo debemos comportarnos como sociedad y como científico. Como ustedes saben, Israel ya autorizó desde el domingo recién pasado que las personas puedan salir al aire libre sin las mascarillas. Solamente se les está pidiendo la mascarilla para aquellos que están en reuniones a puertas cerradas. Y también los científicos están trabajando en medicamentos antivirales y también en una bombita que se puede, como hacen los asmáticos, aspirar. Son antivirales, esperemos que pronto podamos tenerlos en nuestro país. Y bueno, continuando con el programa, si usted nos quiere ubicar también por el grupo de Telegram, Usted, si tiene Telegram, busca ahí por Amor a Ti con 3i y nos puede agregar también en las redes sociales @iglesiacdamor y las redes personales propias @johnnyquintero_r. Así que bueno, bendiciones, y con esta introducción abrimos el programa con las efemérides, y hoy es el Día Mundial del Libro, también el Día Mundial del Derecho de Autor, y me río un poco porque esta es una oportunidad, no tienes excusas, esta es una oportunidad que tienes en esta pandemia, que a veces estamos encerrados, como para leernos un buen libro. Y qué importante es leernos un libro como la Biblia, como la palabra de Dios, que muchas veces la tenemos ahí en la mesita de noche, llenándosenos de polvo. Y muchas personas que muchas veces la tienen como un amuleto, que la abren en el Salmo 91 porque piensan que la casa va a estar protegida. No, la Biblia está ahí, es para leerla, mi querido radio oyente. Hágase un plan. Hágase un plan de decir, bueno, el día lunes me leo 3 capítulos o me leo 2 capítulos, si quiere lo hace con una seguidilla, comenzando por Génesis hasta que termine en Apocalipsis. O si no, puede comprar algún devocional, algún librito que le ayude a hacer lecturas diarias de la palabra, que hay muchos en algunas librerías, y también lo puedes ubicar por internet, que te pueden guiar a leer la palabra. Porque no solamente es oír la palabra los domingos cuando vas a la congregación, a la iglesia, o cuando la escuchas a través de la radio, a través de internet, sino también buscar, investigar, tocar un tema, ver qué dice la palabra sobre tal asunto, y ahí podemos leerla. Por eso hoy, en el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, leamos la Biblia. Hoy también es un día muy importante, el Día del Idioma Español o Castellano, el que todos nosotros hablamos. Y coincide también con el Día Mundial de la Lengua Inglesa. Van ahí los dos, bueno, el español está haciéndole competencia como uno de los idiomas más hablados a nivel mundial. Creo que es el tercer idioma más hablado a nivel mundial. Y un día como hoy, Francisco de Miranda es nombrado dictador plenipotenciario y jefe supremo de los estados de Venezuela, con rango de generalísimo de los ejércitos, 1812. En 1876, los restos mortales de Fermín Toro son ingresados al Panteón Nacional. Y ya para 1936, la escritora venezolana María Teresa de la Parra muere. En 1988, el presidente Jaime Lucinchi inaugura el tramo Chacaíto, los dos caminos del metro de Caracas. ¿Quiénes se acuerdan de eso? ¿Y a quiénes se le caen las cédulas, mis queridos hermanos? El tiempo pasa. Que no te agarre tu tiempo sin haber conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En 1993 muere Luis Beltrán Prieto Figueroa, educador y político venezolano, fundador de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, y fue también presidente de la Federación Venezolana de Maestros en 1936. Y con estas efemérides nos vamos al versículo. Yo sé que tú estás esperando cuál es el versículo del día, cuál es el versículo que vamos a prepararnos para estudiarlo. Yo te aconsejo que tú anotes estos versículos, ya que estamos a viernes, y durante este viernes a partir de las 6 de la tarde, que guardamos para aquellos que guardan el Shabbat o aquellos que celebran el sábado o que hacen reuniones los sábados, puedes aprovechar para hacer un análisis de los versículos que yo doy cada viernes y hacer un estudio más profundo del versículo. Y el versículo del día que tenemos en Isaías 53, 4, 7. Isaías 53, 4, 7 nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores y no abrió su boca. Este es un precioso pasaje en Isaías 53 que para nosotros es un pasaje mesiánico que nos habla. Nosotros la cristiandad lo creemos así. Nos habla de Yeshua, nos habla de Jesús, del hombre que sufrió y fue a la cruz. Y como dice la palabra, sin embargo, nosotros pensamos que fue una dificultad y fue un castigo de Dios. Y muchas veces nosotros cuando vemos a un hermano caído, cuando vemos que a un hermano le está yendo mal, o sea, o a un semejante, decimos, seguramente anda en pecado. ¿Lo han oído? ¿Le parece conocido? Sin embargo, muchas veces no es así. Muchas veces, como en el caso de Jesús, que nadie sabía ni conocía, era un proceso profético que él estaba cumpliendo. Era un plan que venía desde la eternidad y para la eternidad para salvarte a ti. No era porque él era pecador, porque dice la palabra que él era sin pecado. Y él entonces sufrió, no porque Dios su Padre lo odiara o lo despreciara, sino que lo puso como un cordero que iba al sacrificio para derramar su sangre por tu pecado y por el mío. Muchas veces también nosotros los creyentes pensamos que alguien está sufriendo porque seguramente tiene brujería, le echaron brujería, mal de ojo. Pero no siempre es así. Pueden haber casos, pero esto simplemente es cuando la persona no es creyente. Porque a un creyente nada de esto le puede estar sucediendo. Pero sí le puede suceder en tu vida para madurar, para crecer. Porque es como el diamante que primero es un carbón y después de tanta presión en el fuego sale ese diamante, o es como el oro y las piedras preciosas, hay que sacar el hollín, hay que sacar lo que está sucio en ti para que brille, Por ejemplo, cuando hay personas que son soberbias, cuando hay adolescentes que por su edad, pues son como el burro, no escuchan y no entienden, y entonces empiezan a recibir lecciones, lo que se llama lecciones de la vida. Y esas lecciones de la vida es precisamente para que tú crezcas. Entonces el Señor permite que tú pases por situaciones, o también que pases por situaciones, porque el Padre conoce que muchas veces alguien más en tu familia o dentro de las personas que tú conoces o vas a conocer en un futuro van a padecer una situación similar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que ya tú tienes el ejemplo, ya tú tienes la experiencia, y tú en base a la experiencia que ya tú tienes, que adquiriste a través de las dificultades y de los problemas, entonces tú vas a poder guiar a otro, enseñar a otro, pero también vas a poder consolar. Por tu propia experiencia vas a poder consolar. Y es ahí cuando nace en la iglesia una profesión o un ministerio tan hermoso como es la consejería pastoral. Muchas veces muchos pastores, muchos ministros, muchas personas que están en las iglesias dando consejería pastoral es porque ya han pasado por situaciones similares. Y entonces cuando la persona te va y te comenta una situación personal, tú tienes esa palabra, esa sabiduría para que la persona pueda salir de ese problema. Y eso es un don que el Espíritu Santo te da también. Nos va preparando en la vida para nosotros poder preparar a otros. Y bueno, con esta parte que les acabo de hablar, terminamos nuestra primera media hora y nos vamos con una hermosa canción. El herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Su amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó, y en un momento importante y en un instante decisivo, fue por él o por mi amado padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, vaciado y desechado. El varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y comenzamos con tu programa Por Amor a Ti en esta segunda media hora, y como es costumbre en esta media hora, pues tenemos los motivos de oración. Me estuvo escribiendo una radiotiempista, una hermana en Cristo, Carmen Pereira. Ella pide oración por su nieto, Alexander. También pide oración por Maruri y Josefina Mujica. No me explica específicamente los motivos, pero bueno, el Señor conoce las dificultades de cada una de las personas, y en algunos sí conozco, pero obvio, simplemente quiero que todos nosotros, como oyente de esta emisora y de este programa, pues apoyemos en oración a cada una de las personas que estamos nombrando. También por Elsa Reyes, y que esperemos que esté muy bien ya de su presión arterial baja. Y por su mamá Martina Gómez, por Julio Duque, pronta recuperación, y también por la oyente que siempre me está escribiendo, ella está esperando todavía, ya ustedes la conocen, en algunas dolencias ya ella ha superado, pero ella sigue pidiendo oración por su viaje, para un chequeo general, su viaje a Cuba por sus hijos. Uno ya está trabajando y ella también, bueno, como todos ustedes, desea un teléfono inteligente para poder estar en sintonía con tu programa Por Amor a Ti a través de Telegram. También vamos a seguir orando por Dulce Márquez, por sanidad y que en su familia haya restauración y paz. Si usted quiere que le agreguemos en la lista, pues usted con toda confianza puede escribir. Hay hermanos que escriben con mucha confianza. Yo no tengo ningún problema que usted escriba. Puede escribir, eso sí, diga de dónde es, a qué congregación va. Más o menos como para familiarizarnos también, para saber. Es muy distinto ya cuando uno sabe, ah, ya me escribe, ya uno identifica, ya uno se hace, pues como hay una amistad radial, digámoslo así. Hay una amistad radial, como muchos de ustedes que no los conozco personalmente, que espero que llegue el momento de poder conocerlos personalmente y que formen parte de esta gran familia de Por Amor a Ti, que algún día, ¿por qué no?, poderlos invitar a la emisora, que puedan venir a la emisora y puedan hablar un poco de su testimonio, porque cada uno de nosotros tenemos testimonios de vida que podemos enseñar a otros y que va a ser, pues, de edificación para otras personas que nos están escuchando. Y bueno, dicho esto, nos vamos a la oración. Padre amado, bendito sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos en este momento por todo lo que tú estás haciendo. Padre, yo sé que tú tienes la mirada sobre el mundo. Tú miras al mundo y tú abrazas al mundo. Veo las lágrimas de Jesús, sabiendo que muchas veces es necesario como una voz de alerta a la humanidad toda esta situación que estamos viviendo. Y como muchas veces, padeciendo aún los problemas y las dificultades, la humanidad no se arrepiente. Y sé que en ese sentido estás triste, podremos decirlo, porque tú quiere que los corazones del hombre nos volvamos a ti. Pero para aquellos que creemos en ti, Señor, y que tenemos nuestro corazón en ti, nuestra fe en ti, te pedimos, Padre, no nos abandones, no nos dejes en esta situación. Líbranos del mal, como dice el Padre nuestro. Líbranos, Señor, de toda circunstancia. Padre, concédenos las peticiones de nuestro corazón. Concede que mi familia, en lo personal, de cada uno de los que están escuchando, puedan conocerte, Padre. Y al conocerte puedan reunirse. Que haya sanidad espiritual, sanidad en la familia. Que haya un reconocer del pueblo venezolano de que hay un Dios que tiene los destinos de esta nación, que hay un Dios que puede cambiarlo todo en un segundo, que hay un Dios que es el Señor de la humanidad, que ante ti, Padre, todas las naciones no son nada, porque tú las puedes en un momento dado hacer desaparecer, como hiciste con Babilonia, Señor. Y también puedes emitir juicios como hiciste con Egipto, como hiciste con las naciones antiguas, Padre. Oh Señor, en esta hora te alabamos y te glorificamos, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que tú, para ti, nadie pasa desapercibido. Tal vez para nosotros los humanos podemos pasar desapercibido a alguien, pero para ti nada se escapa, todo está escrito en los libros, Señor. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y tú escuchas la oración de tu pueblo. Y en base a esa oración te pedimos que tú seas restaurándonos a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesús, el cual nos limpia de todo pecado. Amén. ¡Qué oración tan poderosa! Tienes que creerlo así, tienes que orar con pasión, tienes que orar e imaginarte tu sanidad, tienes que ver por fe que ya eres sano y que tus problemas ya han sido resueltos. Ahora sí, bueno, vamos a continuar con el tema que tiene que ver mucho con el versículo que hemos estado leyendo en Isaías 53. Y básicamente podemos concluir es que el sufrimiento de Jesús, lo que él sufrió en la cruz, muchas veces es un reflejo de lo que nosotros podemos sufrir. Porque muchas veces decimos y le decimos a otro, es que mi problema es más grande que el tuyo. Y sabes, una costumbre que tenemos los venezolanos, que cuando estamos contando nuestros problemas le decimos, ah, pero eso no es nada, dice el otro. Lo mío era peor. Claro, lógicamente sí, porque cada uno de nosotros consideramos que nuestro problema es mayor que el del otro. Ahora, en este capítulo 53 tenemos que los primeros 9 versículos nos hablan sobre el sufrimiento del Salvador. El resto del capítulo nos comenta sobre la satisfacción del Salvador. Esto nos lleva a dos partes. Hay una parte que es el sufrir, y ya habíamos hablado que el sufrir nos lleva a la madurez y que debemos preguntarle al Eterno cuando muchas veces le decimos, ¿por qué a mí? También podríamos decirlo, ¿y por qué no? Dios, cuando tú haces una reflexión de tu vida, tú encontrarás respuestas cuando tú le preguntas directamente a quién, al Ruaj HaKodesh, al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Y Él traerá a tu mente, traerá a tu memoria lo que tú eras, o lo que tú eres, o lo que tú has hecho. Entonces ahí muchas veces encontramos el por qué a mí y el por qué no. Porque, como dijimos en programas anteriores, la salvación es primeramente de nuestro futuro, de nuestra vida eterna. Pero eso no nos limita a que en este tiempo presente no podamos sufrir. Si sufrió el Hijo de Dios, ¿cuánto más podemos sufrir los que lo seguimos? Ahora, en este capítulo tú vas a encontrar que estos dos temas, el sufrimiento y la satisfacción, vienen juntos. Porque es como la mujer cuando da a luz, da con dolor, pero después, wow, siente una gran alegría. Esta es una bendición que tienen las mujeres que no tenemos los hombres, ¿verdad? Porque los hombres, bueno, muchas veces podemos sentir ciertos padecimientos, pero no igual que la mujer. Nosotros no parimos con dolor. Pero Cristo, podríamos decir que Él sí nos parió con el dolor de la cruz, porque Él sintió y sufrió todos nuestros padecimientos. Aquí es como una similitud y quiero que lo comprendan. Ahora, el sufrimiento, por lo que acabamos de decir, siempre precede a la satisfacción. Demasiadas personas están tratando de tomar un atajo hacia la felicidad muchas veces se equivocan, intentando evitar las experiencias difíciles de la vida, más bien se encuentran con ellas. Por ejemplo, cuando hay mujeres u hombres que se casan sin preguntarle al Señor si es la voluntad, y después viene la infelicidad porque no era la pareja idónea para ella o para él. Entonces, tratando de evitar algo, consiguen esa dificultad en su vida. Ahora, no hay en la vida senderos cortos para la satisfacción. Ni siquiera el mismo Jesús siguió esta ruta. El mismo Dios no siguió esta ruta. Jesús pudo haber evitado la cruz y haber aceptado la corona de gloria, pero él prefirió el sufrimiento y aceptar la corona de dolor, que fue la corona de espina que le pusieron. Y esa corona de espina fue una sugerencia de Satanás, porque todo lo malo, cuando te viene un mal pensamiento, ese no eres tú, es Satanás inyectando ese mal pensamiento en tu carne. Y como hemos dicho, el sufrimiento viene antes de la satisfacción. Podemos ver que los modos de comunicación en la cual el Señor quiere comunicarse con nosotros siempre viene de expresiones diferentes ante una realidad. Un ejemplo es a través de las pruebas hacia el triunfo. La luz del sol se encuentra después de las nubes. La luz sigue después de las tinieblas. Las flores brotan después de la lluvia. Este parecer o esto parece ser la forma en que la vida está concedida de parte de nuestro Eterno. Pero recordemos que esto fue lo que nosotros quisimos en el Edén, cuando desobedecimos la orden del Padre. Y esto es lo que sucede cada vez que nosotros desobedecemos las Escrituras, desobedecemos los mandatos del Eterno. Entonces nos encontramos con las sombras de la vida, nos encontramos enfrentando las pruebas y los problemas nos agobian. Eso es lo que realmente sucede. Hemos sido nosotros lo que realmente le hemos dado la forma a este mundo para que en ella suframos. Eso fue la herencia que nos dejó o nos dejaron nuestros padres Adán y Eva. Nosotros debemos probar muchas veces el sabor amargo y no el dulce. Si este es tu caso en este mismo momento, entonces anima tu corazón y refuerza tu fe, mi querido oyente, porque no eres el único. Tú verás que más adelante vas a ver el sendero de luz y vas a comprender mejor el camino que Jesús recorrió, que primeramente sufrió, y cuando dijo consumado es, al tercer día resucitó. Recordemos las palabras del Salmo 35. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y muchas veces cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Sin embargo, mi querido amigo, hay una fascinación cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, vemos que Jesús sufre como ninguna otra persona en el mundo sufrió. Pero él sabía que sufría también por ti, por la humanidad, de una manera intensa. Pero cuando fue levantado de la tierra, cuando él resucitó, fue una gran alegría porque se venció la muerte y permitió también, después del sufrimiento de los apóstoles, que cuando supieron que él resucitó hubo una gran alegría, y eso permitió que se unieran y permitió después que predicaran el evangelio a todo el mundo conocido. Y así pasa con nosotros, después de un gran sufrimiento y una gran alegría cuando el Eterno nos libra, nosotros queremos dar a conocer nuestras experiencias, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando tú y yo fuimos pobres criaturas gimiendo en el decorrer de nuestra vida, hemos buscado compasión y la hemos encontrado en Jesús. Y muchas veces buscamos esa parte de la compasión hacia otro, pero después que nosotros hemos sufrido y hemos padecido, nuestro corazón cambia y podemos entender al otro, a nuestro semejante. Esto es lo que pasa y por qué llama mucho la atención, por ejemplo, la Cruz Roja. La Cruz Roja es un símbolo mundial de ayuda en las guerras. Hay hospitales en el mundo entero y ellos ayudan a las personas que son víctimas de la barbarie. Y llama la atención porque Jesús es misericordia. Jesús es compasión, Jesús es amor, y eso es lo que queremos que nunca se te olvide. Ante un mundo que aborrece a nuestro Señor, y eso lo podemos ver últimamente en el caso que muchos de nosotros hemos leído, cuando Dayana Mendoza, la ex Miss Venezuela y Miss Universo, hace una oración pública de fe en apoyo de Venezuela. ¿Qué hace la gente que no conoce a Cristo? En plena pandemia se burlaron de ella, hicieron mofa, pero no hacen mofa de aquello que el Eterno rechaza, como es por ejemplo la pornografía, como son las malas palabras o las vulgaridades o los malos ejemplos. Eso el mundo aplaude. Pero después, cuando viene lo malo, entonces se preguntan, ¿y dónde está Dios? Y Dios te va a preguntar, ¿y dónde estás tú que no obedeces mi palabra si yo he muerto por ti? Con esto, mi querido oyente, terminamos esta lección o este tema, que espero que sea de bendición para tu vida. Y me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Y Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero, y quien te habla, el apóstol Johnny Quintero, y será hasta el próximo viernes, el último del mes de abril, con una nueva enseñanza y versículo bíblico. Chao, chao, bendiciones. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.